Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué lindo. Qué bendición. Qué bendición, hermano, hermana, poder tener el futuro en las manos del Señor. Amén. No hay mejor. No hay mejor certeza, no hay mejor seguridad que depositar el futuro de todos tus planes, de todos tus proyectos, de todos tus sueños en las manos del Señor. Amén. Lo voy a correr por acá porque voy a correr la Biblia y lo voy a estirar. Y acá va a estar más seguro. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es poder un día más estar juntos. Amén. Estar reunidos por causa del Señor Jesús. Y viendo el mensaje que el Señor nos regaló para hoy, es un mensaje que podríamos decir, este mensaje va para todas aquellas personas quizás que se sientan solas, ¿saben? Teniendo familia, para aquellos hombres, para aquellas mujeres, para aquellos niños que se sientan solos, solas, que muchas veces tienen esas batallas internas, como dice la batalla del alma, que dice la palabra, ¿verdad? Todos tenemos una batalla interna, una lucha diaria. Y muchas veces, y esto es lo importante, es decir, para aquellos solos y solas que por causa del Evangelio se sienten solos. No es para los que se sienten solos porque decidieron romper una relación con alguien, porque se aburrieron. No es un mensaje para los que se sentían rodeados de personas y decidieron estar solos. No encajaría. Es un mensaje para aquel que decidió seguir a Jesús. Y por causa del Evangelio, muchas veces vamos a tener que atravesar diferentes tormentas, diferentes situaciones de adversidad en nuestra vida. Porque no podemos tener el mundo a nuestras manos. Tenemos que tomar una decisión. Y muchas veces esa decisión es por causa del Señor Jesús. Muchas veces tomamos decisiones en el mundo que abarcan consecuencias. Pero una cosa es tomar decisiones en el mundo bajo tus principios morales y éticos, bajo tu parecer, bajo lo que a ti te parezca. Y otra cosa muy diferente es tomar decisiones cuando es por causa del Señor Jesús. Amén. Qué importante que las decisiones que hoy tomemos, hermano, hermana, sean por una causa, que tengan una causa, que no sea por nada, que aprendamos realmente lo que es padecer por Jesús. Te invito en esta tarde al Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 21. Que podamos encontrar un propósito. Que podamos entender, querido varón, querida mujer, las causas, muchas veces por las cuales vamos a tener que enfrentar una situación. Pero qué diferencia que hay cuando yo padezco por una causa mayor, por una causa que excede todo conocimiento, por la causa del Señor Jesús. Una cosa es que tú sufras. Una cosa es que tú enfrentes la soledad. Una cosa es que tú enfrentes una enfermedad, un problema solo. Por la simple naturaleza del ser humano. Y otra cosa es muy diferente, que muchas veces tengamos que enfrentar un problema, una lucha, una prueba, por la causa del Señor Jesús. Que muchas veces tengamos que ser probados por la causa de Jesús. Todos los que estamos aquí hemos venido necesitados a los pies del Maestro. Todos los que estamos aquí, seguramente en el peor de nuestras aflicciones, nos encontramos con Jesús, ese hombre de Nazaret, de allí de Galilea, ese hombre que se paseaba, que perdonaba, que sanaba, que enseñaba con sus hechos, que sus actitudes siempre eran actitudes de bien. Bueno, ese hombre un día vino y nos perdonó, un día vino y sanó, un día vino y pagó el precio del acta que decretaba una condenación eterna sobre nosotros. No había nadie que pudiera, de los seres humanos, evadir esa condena. Él lo hizo por amor, hermano. Él lo hizo por amor, pero nos dejó un legado. Y que hoy tú puedas salir confrontado, que yo pueda salir confrontado. Que tú puedas salir confrontado de este lugar diciendo, realmente, ¿quieres tomar la cruz? Yo te voy a hacer una pregunta. En realidad son dos preguntas. Es una pregunta ahora y la misma pregunta después. La voy a repetir dos veces. Yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a tomar la cruz y seguirlo? ¿Estás dispuesta a tomar la cruz del Señor y seguirlo? ¿Tienes idea de lo que es tomar una cruz? Es tu cruz. Tú no tienes que tomar la mía, ni yo tengo que tomar la tuya. Pero ¿estás dispuesto y estás dispuesta a tomar tu propia cruz e ir detrás de las pisadas del Señor? ¿Estás dispuesto y estás dispuesta a recibir la gracia y a seguirlo? ¿Estás dispuesto y dispuesta a servirlo? ¿Estás dispuesto y dispuesta? Porque cuando dice que toma la cruz, pones tu vida en servicio por el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, Jesús anuncia su muerte. Dice la palabra, pero él le mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, él les decía a sus discípulos, como a muchos de nosotros no nos dicen hoy. Hoy tú vienes a una congregación y te dicen, Dios te va a dar el triple con lo que tú viniste. Dios te va a dar el triple con lo que tú viniste. Dios te va a bendecir de una manera milagrosa. Dios va a sanar todas tus heridas. Te invito a un encuentro y en 3 días vas a ser transformado. Vas a bajar como Moisés. Vas a sorprender a tu familia. A algunos le dicen, tú vas a ser el José de tu hogar. Tú vas a restaurar. Dios te va a usar como nunca. A otros le dicen, porque los tesoros de los egipcios van a pasar a tus manos. Y Dios te va a bendecir en gran manera. A otros le dicen, por la llaga de Jesús fuiste curado y sanado y te declaro libre y sano en el nombre de Jesús. A otros le dicen, no importa lo que hayas pasado, Dios va a restaurar tu pasado. A mujeres le dicen, por ejemplo, mujeres golpeadas quizás, maltratadas, ¿verdad? Años de sufrimiento, de golpizas, de abusos, y les dicen, Dios te va a restaurar tu matrimonio. Dios va a hacer todo nuevo. Dios le va a poner un nuevo corazón y tu matrimonio va a ser el mejor de todo. Pero no les enseñan a luchar contra la falta de perdón, la aceptación, aceptar los errores que por las consecuencias. Creemos que Dios es tan mágico y tan milagroso que ¡fua! Hace todo de una. Pero nadie te va a decir que cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú tienes que tomar tu... Es inevitable tomar tu propia cruz. Es inevitable, hermano, hermana. Es inevitable. Por gracia soy salvo. No por obra para que nadie se gloríe. Por fe. Pero aceptar al Señor Jesús. Al aceptarlo, tú estás aceptando tomar tu propia cruz. Si tú no tomas tu propia cruz, no puedes decir que eres seguidor. Que eres oidor de Jesucristo. Entonces a los oidores, a los seguidores, a los que frecuentan el ambiente donde él frecuentaba como este, el Señor les dijo en la intimidad, porque esto nadie lo sabía. Y en la intimidad donde tú frecuentas es necesario que encuentres personas que te digan la verdad, porque la verdad te va a hacer libre, la verdad te va a bendecir, la verdad te va a hacer fuerte, la verdad te va a preparar para enfrentar lo que venga. Pero si tú estás en un mundo de ilusiones donde piensas que el dinero te va a caer del cielo, tú no estás frecuentando personas seguidoras de Cristo y que quieran imitarlo. Si en esos lugares te dicen que es todo mágico y que por la sangre fuiste sanado y que te declares libre, tú no estás frecuentando lugares donde la palabra de Dios se predica. Pero si tú frecuentas lugares donde te dicen, como Él dijo, de esta manera, versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, es decir, Dios te ama, te va a salvar, hay posibilidades de restaurar tu matrimonio, pero va a depender de tu matrimonio, va a depender de cuánto daño hubo o no, Va a depender de cuántas ganas tengas de perdonar ese abuso, esas mentiras, esos engaños, esa infidelidad. Hay muchas cosas que no dependen de Jesús, porque hecho está. Pero vamos a ver de qué manera se puede restaurar. Pero si una cosa te digo, la salvación va a venir sobre tu alma. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Jesús va a hacer que tú puedas perdonar esas ofensas. No tienes la obligación de volver. No lo dice la Biblia que tiene. Dios te hizo libre, hermano. Dios te hizo libre, hermana. Pero sí, es una decisión tuya. Él tocará tu corazón hasta el punto en donde tú sepas si tienes que volver o no. Pero sí vas a saber que tienes que perdonar. Que tienes que perdonarte. Que tienes que comenzar a darle valor a tu vida. Que tienes que comenzar a tomar mejores decisiones. Que tienes que comenzar a caminar de una manera diferente. Que ya no puedes ser más el mismo, la misma. Que tu vida tiene que tomar un giro. Pero siempre con la verdad. Y el Señor le dijo en la intimidad, como yo te lo voy a decir a vos ahora. No se lo digas a nadie a esto. Prepárate y fortalecete. Pero no es fácil el Evangelio. No es fácil venir a los pies de Cristo. Vas a tener muchos problemas, no viene nadie. Pero si tú le dices que va a ser todo fácil, vienen muchos. Y diciendo el versículo 22, le dijo, es necesario, este que vino a la casa del milagro, este que resucitó muerto, este que sacó a Lázaro podrido después de 4 días, que los gusanos ya se lo estaban comiendo, este que tuvo compasión con el hijo de la viuda, que no tenía progre, no tenía más nadie, este que fue y le dijo, Talita Kumi, esta niña duerme, no está muerta, levántate, este que convirtió el agua en vino, este también va a padecer. Tengo que hacerlo por tu alma, porque te amo. Y tengo que hacerlo porque me comprometí con la humanidad y con mi padre a hacerlo. Me hice bebito y voy a venir al mundo. Y estoy acá con ustedes ahora. Y lo tengo que hacer por ustedes, pero les tengo que decir, no los puedo engañar. Porque son mis discípulos, son mis amigos, les tengo que ser honesto. Y les voy a decir lo que me va a pasar. Pero no se turben, pero es necesario que lo sepan. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz del otro o la tuya, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. El Señor le dijo, yo quiero serle honesto. Esto es para valientes. Esto es para hombres, mujeres, niños y adolescentes valientes. Que estén dispuestos a tomar su cruz. Que estén dispuestos a aceptar la verdad y la realidad, no solo de su vida. Yo tengo algo que sí es poderoso. Yo no voy a condenar tu pasado. Yo te voy a perdonar. Yo voy a sanar tu corazón, las heridas del pasado. Voy a provocar algo dentro de ti más poderoso que la ciencia, más poderoso que la psicología, más poderoso que una respiridona para que te calme los nervios. Es más, esto es más poderoso. El Espíritu Santo va a hacer que tú puedas perdonar al que te hirió, al que te lastimó, al que te blasfemió, al que te engañó, al que te injurió. Yo eso lo puedo hacer. Pero el presente depende de ti, de tus decisiones, de tu caminar. Y te puedo prometer que en un momento dado voy a venir sobre la tierra de nuevo. Pero ya es tu decisión si quieres tomar y dejar el futuro en mis manos. Como decía, contigo yo tengo la paz que anhelaba. Pero el mundo está muy mal. Yo, que te estoy hablando, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, me van a hacer esto. Y a ti te lo van a hacer. Te lo van a hacer. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirme? Cada día tenés que tomarla, cada día tenés que morir. Ahora hay una manera, quizás no para todos es igual, pero sí todos tenemos que ir por ese proceso de tomarla. Tomar la cruz para algunos puede ser hacer morir los deseos que tenemos en el mundo. ¿Cuántas cosas y cuánto tiempo le dedicamos, hermano, al mundo? A las cosas que perecen, a lo que se pudre, a lo que no tiene significado de nada. ¿Y cuántas veces no nos preocupamos, como decía la otra vez, hermano, por lo poquito? ¿Verdad? No, nos preocupamos por lo poquito y no nos preocupamos por la eternidad. No nos preocupamos por morir cada vez más. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tenemos que tomar nuestra cruz? Morir a nosotros mismos, a nuestro deseo, a nuestro ego. Pero tomar la cruz implica sufrimiento. Es inevitable. Si tú tomas la cruz, tú no vas a poder ser más el mismo. No será más la misma. Una vez que tú tomas la cruz, tú estás tomando una responsabilidad. Tú tienes que saber por qué estás tomando esa cruz. No es por placer, no es porque hoy tengo ganas y mañana no. No es porque se me antojó, no es porque me siento mejor cada vez que voy. La cruz que tú tomas también la tienes que tomar en tu casa. La cruz que tú tomas la tienes que tomar en tu trabajo. La cruz que tú te comprometiste, ¿va? Tienes que ir donde tú vayas. Cada día, no dice cada domingo acá. No dice cada miércoles, cada martes, cada viernes. Cada día. Y el que crea que gana la vida, en el mundo la está perdiendo. Porque el mundo se preocupa por lo chiquito. No sé cómo voy a hacer mañana para vivir. No sé cómo voy a hacer mañana, como decía el hermano. Tantos problemas y entregáselo al Señor. Pero si no tomaste tu cruz, no aprendiste a cargarla. Es difícil que tú puedas entregarle un problema cuando tú no estás entendiendo el Evangelio de Cristo. Por eso yo quiero hablarte un poco de la cruz, para que tú entiendas los que se comprometieron a tomarla. Que entiendan el peso y el significado que tiene la cruz. Pues yo a veces veo a la gente con una cadenita colgando. Con una cadenita ahí colgando. ¡Qué linda! A veces me la regalaron. Sí, mirá, el Señor Jesús. La cruz. Tengo la cruz. Estoy protegido con la cruz. Y la tiene colgadita. A veces la veo en los púlpitos de la iglesia evangélica también. La veo en los púlpitos, la veo en los estrados, la cruz. Pero ¿cuál es el significado de la cruz? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estás realmente dispuesto? ¿Tú sabes lo que significa tomar la cruz? Primeramente, tomar la cruz significa hacerte maldito. Porque todo el que era colgado en un madero, la ley lo dictaminaba como maldito. Y acá el Señor le está advirtiendo, hermano, y te está advirtiendo a mí, a vos y a mí. Que estés dispuesto a tomar tu cruz, tenés que morir a tu rebeldía, morir a tus enojos, morir a tus necesidades, morir a todo, hermano. Ya no es tu tiempo, ya no es lo que a vos te parezca. Ya las planificaciones tienen que cambiar en tu vida. Si vos tomás la cruz, ya las cuentas son diferentes, hermano. Primero tiene que estar Él. Pero Él lo hizo primero por vos. Es lo que le está diciendo acá a la gente en Lucas 9:21, es todo lo que viste, porque acá está culminando, todo lo que viste que hice fue poderoso. Pero falta lo principal. Sin esto nada tendría valor. Sin esto nada tendría significado. Me van a maltratar. Me van a maltratar. Y tomar tu cruz, hermano, es soportar la tristeza, los abandonos, la soledad. Por eso yo decía en el principio, este mensaje es para personas que se sienten solos y solas, pero no por una emoción, que muchas veces van a padecer y es inevitable la soledad por el servicio, porque tú escogiste lo que la gente no ve, tú escogiste lo que tu papá, lo que tu mamá no ve, tú escogiste lo que tu cónyuge no ve, tú escogiste lo que tus hijos no ven, tú escogiste lo mejor, tú estás poniendo tus ojos en Jesús, el consumador de la fe y el autor. Pero ellos no lo ven, ellos ponen sus ojos en la tierra y no quieren tomar la cruz. ¿Para qué? Déjala. Pero ¿sabes qué? Tomar la cruz, como lo hizo Él por amor, hermano, te vas a convertir en un malhechor sin hacer nada. Sin hacer nada vas a comenzar a ser odiado. Por querer y pretender hacer lo bueno en tu vida, vas a ser juzgado y criticado. Tiene mucho peso la cruz. Cuando tú decides tomar la cruz, tú estás decidiendo dejar el pecado en tu vida. Tú estás decidiendo ser una mejor persona. Quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa. Ya no le voy a contestar más a nadie. Los voy a amar, los voy a perdonar. Voy a hacer un cambio en mi vida porque entendí ahora, Señor, que tú me amas y que tú tienes un propósito conmigo. Tú me perdonaste, yo también voy a perdonar, pero quiero demostrarlo. Y eso implica muchas veces, en vez de que se alegre tu prójimo, en vez de que se alegre tu entorno más íntimo, trae problemas. ¿Por qué trae problemas? Porque tú comienzas a ver las cosas como Jesús las veía. Y mirar las cosas como Jesús las veía implica apartarte de muchas cosas, tomar decisiones, comprometerte, trae compromiso. Pero ¿qué hacían, hermano? Cuando los malhechores cometían un acto, los crucificaban. Esto no viene de ahora, la cruz, esto nace persa, los medos, los persas fueron los que incrementaron las primeras crucifixiones. Luego lo adaptaron los griegos, luego tomaron este estilo de los romanos, y había varias formas de crucificar. Algunos los crucificaban con la cabeza para abajo, a otros los crucificaban y los decapitaban. Te voy a empezar a hablar de lo que es la cruz, lo que es ir a esa cruz, lo que es agarrarla y cargarla, lo que es sufrir. A otros los dejaban un poquito sobre la tierra, bien bajito, porque habían algunos que no tenían derecho a sepultura. No solo los condenaban en vida, como decía el hermano la otra vez, que sacaron un papa el viernes, muerto. A esto también los condenaban después de muerto. No tenías derecho a que te quitaran de la cruz por los delitos que habías cometido. Y venían los perros, venían los lobos, que por eso lo frecuentan, algún zorro, no sé, pero te comían y te despedazaban. Algunos se pudrían ahí. Se le iba cayendo la carne. ¿Sabe para qué? Para que vean el error que habías cometido, para que el otro no lo cometiera. No fue un palacio Jesús. Jesús nos eligió ir al mejor lugar por vos y por mí. Pero ¿qué estás haciendo vos y yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué elección tomamos cada día? ¿Tenemos en cuenta el sacrificio? ¿Tenemos en cuenta el peso de la cruz? Bueno, eso era lo que hacían los romanos. Había una ley judía, hermano. Había una ley judía en la cual decían 40 azotes menos uno, por las dudas de pasarse. Pero ¿saben qué? La ley romana no tenía esa ley. En la ley romana, hasta que te aburras, hasta que te aburras, te gale. Tenía libertad de dar el latigazo que quisiera. Allí fue condenado el Señor. ¿Saben por qué fue condenado? Por tu pecado y por los míos. Y él le estaba advirtiendo a su iglesia: me va a pasar esto, voy a ser aborrecido por mi propio pueblo, por mi propia familia, pero tranquilo, que vos vas a pasar lo mismo, pero no te pienses que te va a ir mal. Lo que vos estás haciendo está bien, porque vos morís para el mundo, para tu familia, para tus deseos, te va a traer vida. Pero si vos crees que vas a vivir negándome, vas a morir. Y si vos te avergonzás de mí, dice, yo me voy a avergonzar de vos. Si vos me negás, yo te voy a negar, pero si vos me glorificás, yo te voy a glorificar. Y dicen que esa noche fue tremendo, hermano, cuando vino uno de los discípulos y lo traicionó. Así también te van a traicionar, hermano. Te van a dejar solo. Yo no sé si estás en ese proceso. A mí me pasó. A mí me pasó cuando vine acá, me dijeron muchas cosas y un día me dejaron solo. Arreglate, me dijeron, Dios te va a proveer. Pero yo creí, yo tomé la cruz, hermano, y la sigo tomando. Y que Dios me dé la fuerza para tomar la mañana. Hoy la tomé, como decía el hermano, hoy la tomé, ayer la tomé, y está en mí el tomar la mañana. Sea como sea que me levante, yo quiero tomarla. ¿Vos la querés tomar? Dice que sudó mucho, transpiró mucho esa noche. Él sabía, hermano, él sabía lo que se tenía. No eran gotas de sangre, eran como gotas de sangre, pero no eran gotas. Pero ya ahí empezó a transpirar mucho, él sudaba, hermano. Él sabía dónde iba. Cuando las presiones aprieten en tu vida, cuando vos tomás tu cruz, cuando vos sabés lo que es una cruz, cuando vos sabés lo que estás cargando, las presiones van a ser, por momento vas a parecer que vas a explotar. Pero estás en el proceso haciendo la voluntad de tu Padre. Estás en las mejores manos, aunque parezca que estás en las peores manos en el mundo. No te muevas. Cerrá la boca y soportalo. Soportalo porque lo hizo por vos. Dice que sudaba, vino y lo entregaron. Él sabía que lo iban a entregar. Ya cuando lo entregaron, hubo violencia. Pedro se quiso hacer el defensor y él le dijo, tranquilo, es el ejemplo que tengo que dejarte, Pedro. Si yo no te dejo este ejemplo, va a ser imposible que tú se lo puedas dejar a otro. No lo lastime. Es la voluntad de mi padre. Yo elegí tomar la cruz por vos, lo hice. ¿Por qué la vas a tomar vos? Ya no es por otro, es por vos. ¿Me estás entendiendo? Él lo hizo por vos. Pero vos muchas veces ni por vos la querés tomar. Pues primero por otro. Es tu cruz, no la del otro. Es necesario que la tome. Lo llevaron a puro golpe, como un reo, como un ladrón, a ese que sanaba, a ese que libertaba, a ese que decía amén a los niños, a ese que hacía milagros. Ahí no hubo ninguno al lado de él. No estaba este de la sinagoga. Cuando la hija estaba enferma fue corriendo a buscarlo, pero cuando lo estaba maltratando no se metió, se quedó quietito. No lo vi a Nicodemo tampoco cuando fue de noche y le dijo, tú eres Dios, tú sí eres Dios. Pero ahora parece que no era tan Dios. No los vi a estos políticos, ninguno a defenderlo. Los llevaron, hermano, a juzgarlo. ¿Por qué? Por ser cristiano. Sabes que a vos te van a llevar muchas veces a juzgarte. Solo por ser cristiano te van a criticar. ¿Sabes por qué? Por ser pobre te van a criticar. ¿Dónde están las bendiciones? A ver tus bendiciones, ¿dónde están? Mira tu vida cómo está. Y si tu hijo no se congrega, siempre te están criticando, siempre te van a juzgar cuando. Pero eso es porque tomás la cruz. Pero tranquilo, tranquila, que estás tomando la cruz del maestro. Él lo hizo primero y él te dejó esa promesa. Lo llevaron, hermano. Dice que la ley judía, 40 azotes menos uno. Pero los romanos no tenían ley. Los romanos te podían dar el latigazo y no está escrito, pero dicen que se cansaron de pegarle. Se cansaron, hermano. Se cansaron de pegarle, de azotarlo. El látigo tenía varias tiras. El látigo que el maestro sufrió por vos y por mí, ¿sabés lo que tenía cada tirita de esta? Tenía huesos de oveja pegado, bolitas de plomo a merced. Y ahí lo agarraron. Uno, dos. Cada vez que le pegaba la espalda, le arrancaba la piel. ¡Tomá! ¡Maldito! ¡Desgraciado! Así que naces el rey, así que sanás personas, así que quieres ayudar a la gente. A ver, salvate, tomá, dale más, dale más. Dale más que se lo merece. Es un maldito. Vos te haces el rey, dale más sin piedad. Lo desgarraba. Ya hacía horas que no comía, hermano. No era un latiguito así que le pegaban. Se cansaron de pegarle, le desgarraron la espalda. Las gotas que sudó de sangre, fue perdiendo líquido corporal. Más la sangre que perdió al Señor Jesús le causó una anemia aguda. Puedo decirte que era tremendo lo que sufrió. Y él estaba callado. Así que vos sos el rey. Tú lo dices, le dijo. Tú lo has dicho, yo no digo nada. Y le seguían pegando. Y allí estaban todos, colgalo. Crucificalo, matalo. A ver, ¿quién es este? Era tremendo, hermano. El látigo, pedazo de hueso de oveja. Para que duela más. Los romanos no tienen ley. Dale hasta que te aburra. Así lo castigaron, hermano. Por tu vida y por mi vida. Él eligió tomar la cruz. No solo eso, hermano. No solo eso. Sino que muchas veces. ¿A cuántas personas tuvo que enfrentar? ¿Pero saben qué? Dicen que después que lo golpearon tanto, hermano. Le golpearon, le maltrataron. ¿Saben lo que hicieron? Le arrancaron la ropa que tenía. Lo que trataron de avergonzar al máximo. Eso es tomar la cruz. Y le pusieron un traje así de púrpura. Dice, a ver, para que se parezca a un rey, poné el trajecito. Le dieron una caña y le pusieron una corona de espinas, hermano. una coronita, dice, este es el rey, a ver. Y así le tomaron el pelo. ¿Cuántas veces te toman el pelo? ¿Cuántas veces te dicen, ¿dónde está tu Dios? Así que vos sos el cristiano. Vos sos el que predica la palabra. Vas a padecer por mi causa. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este se avergonzará del Hijo de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo lo que pasó por vos y por mí. Y cuánto nos cuesta a veces, pero por lo menos entendés lo que es el significado de la cruz. No es esa que va colgadita. Se aburrieron de darle azotes, hermano. No comió, allí le seguían maltratando. Lo juzgaron injustamente. Injustamente. No había nada. Pero querían darle muerte. Por si fuera poco, suelten a Barrabás. Barrabás sí se lo merece. Muchas veces cualquiera de tu familia se merece mejores cosas que vos. Pero vos no te la mereces. ¿Por qué? Porque sos cristiano. Porque no estás dispuesto. Porque no avalás el pecado. Porque vas en contra de la inmoralidad. Porque vas en contra de la injusticia. Vos no te lo mereces. Muchas veces porque no tenés estudio, no te reconocen. Muchas veces porque sos pobre. Y te muestran las nuevas ropas muchas veces. Mirá, soy bendecido porque parté. Soy bendecido. ¿Dónde está tu Dios? Y te humillan y te humillan. Pero Él lo hizo primero, hermano. Después que fue juzgado, hermano, tenía que ir un proceso aproximado a unos 1000 metros con él. Pero ¿por dónde lo pasaban? Por donde todos lo veían. ¿Para qué? Para que vieran, este es tu rey, este es el que sana, este es el que liberta. Y qué difícil, hermano, es cuando las cosas están bien, todos le adoramos. Pero qué lindo es tomar la cruz cuando las cosas son difíciles, cuando no hay mucha gana de congregarme, cuando ya la presión está haciéndome sudar también. No aguanto esto, Señor. Pero qué tremendo, hermano. Tomar la cruz. Ustedes saben que esas películas que muestran, no es que él tomó la cruz, él tomó una parte de la cruz. ¿Saben cuánto pesaba la cruz que él cargó? ¿Tienen idea? Aproximadamente unos, en total la cruz entera, 136 kilos, 150. Lo más aproximado son 136. Redondeemos 150. La parte horizontal y la parte vertical. La parte vertical, la cruz se armaba en el momento de la crucifixión. La parte vertical la ponía y él tenía que cargar la horizontal. Digamos, él tenía que cargar esta parte, la que va así. Cargaban acá, así. Dale, tenía que tomarla. Cada arreo tenía que tomarla así. Así la cargaba la mano. Vieron que hay un versículo en la Biblia que dice que le dieron a un tal Simón de Cirene, y tres veces nos habla de eso. Y muchas veces pueden sacar de contexto las cosas. Saben que era inevitable que el reo tenía que cargar la cruz. No era que el otro le cargó la cruz. ¿Saben cuándo alguien te cargaba la cruz? ¿Saben cuándo? Cuando vos no podías más. ¿Saben por qué? Porque si el centurión que llevaba adelante esa orden de escoltarte de que tú salías del pretorio donde lo juzgaron hasta el monte Calvario, si permitía que te ayudaran, iban las consecuencias sobre el centurión. El centurión solo iba a permitir que alguien te ayudara cuando vos no pudieras más. Y hubo un momento que el físico del Señor empezó a jugar, empezó a pasar la factura. ¿Saben cuánto pesaba aproximadamente? Entre 50 y 70 kilos ese madero. Pero cuando vos estás un día o dos sin tomar agua, cuando estás un día entero quizás desangrado, con una anemia aguda que ya no podés ni respirar, cuando te maltrataron, te golpearon a merced, te hicieron de todo y todavía te dicen ahora, esa es la cruz que tenés que cargar. dale, cargala, pegale más. Y dicen que cuando iba con la cruz se caía, hermano. Y a muchos le ataban una cuerda en el cuello o en la cintura. Y a ellos no le importaba, dale, levantate. Y cuando vieron, cuando no podías más, era porque estabas todo roto, hermano. Cuando no podías más, era porque no podías más de verdad. Ahí mandaron a Simón de Cirene y dijeron, dale, llévale la cruz, porque ya no puede más. Él la cargó por vos, esa cruz. ¿Pero cuánto estás dispuesto vos? Le hicieron un cartelito, hermano. Perdoná perdonar el invento básico mío. Le hicieron un cartelito en el vestido, le pusieron para que lo vean todo. Este es el rey de los judíos. Se lo pusieron así colgadito. Jesús, mírenlo a su rey. A este apostaste. ¿Te imaginás la cara? ¿Te imaginás? No se le vería de la sangre. Dice que una mujer se le arrimó y tuvo compasión y le limpió un poquito la sangre. Y aún en medio de ese dolor, hermano, aún en medio de ese dolor, él le dijo, no llores por mí. No te preocupes por mí. Yo sé, yo voy al mejor lugar. Ya hice, ya cumplí lo que tenía que cumplir. Me queda un poquito más, pero preocupate por vos, le dijo la mujer. ¿Lo dijo o no lo dijo? Preocúpense por ustedes. Este es el rey que querían y después le pusieron arriba. Porque a todos los reos le ponían el cartel por la causa por la cual eran juzgados. A él, esta fue la causa, hermano. Como dice la canción, se le condena por hacer lo bueno. Se le condena por querer hacer el bien. Pero bueno, le pusieron una coronita de espina, hermano. Algunos dicen que le pusieron un casco lleno de espina que le atravesó hasta 2 centímetros la cabeza. Por vos se la puso. Una corona de espina cargó. Se la pusieron en la cabeza, hermano. Lo humillaron hasta mano poder. Él lo soportó. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto has permitido esa humillación en tu vida? Pero no te sientas solo, es por causa, si es por causa de él, sos bienaventurado por los problemas. Dale gracias a Dios por los problemas que estás pasando. No son comparables con la gloria venidera, hermanos. Lo maltrataron mucho. El trajecito le pusieron haciéndose rey, le tomaron el pelo, le dieron una caña. Así fue a la cruz. Cuando no pudo más, hermano. Cuando no pudo más en la cruz del Calvario. Lo esperaban clavitos de 13 a 18 centímetros. Clavitos de 13 a 18 centímetros. Abrí la palma de tu mano. ¿Te animás a clavártelo? Esa es la mitad de lo que le clavaron al Señor Jesús. Mostráselo a cada uno de los hermanos. Esa es la mitad del clavo que le clavaron. 1 centímetro de diámetro tenía. Eso lo estaba esperando después de todo el maltrato. Después de todo el maltrato lo esperó ese clavito, uno cada mano. No hay registro de que fueron en las dos piernas. Se aproxima que fue, le cruzaron las piernas y le clavaron uno. ¿Te parece que es poco igual? De 13 a 18 centímetros, hermano. ¿Vieron los clavos de la vía? Los clavos de la vía eran semejantes a esos clavos, hermano. ¿Vos te pensás que ese clavito va a aguantarte en una cruz? Había cruces donde le metían en el lado de la cola un cuerno de vaca para que sufra más. Había cruces donde los tiraban nomás y que fuera traspasado. Él sabía todo eso. Es necesario que el hijo, no le digan a nadie, pero es necesario. Yo voy a pasar esto por vos y por mí. Pero vos estás dispuesto a tomar la cruz. ¿Estás dispuesto a tomarla? Es jodido, ¿eh? Es jodido lo que voy a pasar. Pero yo voy a estar contigo. Y miren, hermano, no lo busquen, pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, es donde Juan ve diferente que los otros. Los otros describen que él, que lo llevaron a la cruz. Los otros describen que lo llevaron a la cruz. Pero qué lindo, que qué tremendo, hermano. Ese clavo, ¿no te da un poquito de miedo? Está medio complicado, ¿verdad? Dice Juan 19:17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Golgotá. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos. Y él, tomando su cruz, Él tuvo que tomarla, hermano. Por vos la tomó Él. Él no la tomó por más nada que amor para vos y para mí. Pero vos, ¿por qué la vas a tomar? ¿Estás dispuesto a soportar? No vas a ir a una cruz, no te van a crucificar. Pero el estar dispuesto a tomarla, hermano, pesa. Esto significa desprecio, te van a dejar de lado, te van a dar vuelta la cara, te van a mirar muchas veces de costado por ser íntegro, por tratarlo por lo menos. Dejarlo todo, ¿vale la pena? Pesa. Yo calculo que estos 40, 50 kilos, hermanos, se hicieron 200 en un momento. ¿No se te hacen a veces que pesa, pesa, es pesada la carga? Parece que no se alivia. Pero Él dijo, mi yugo fácil y ligera mi carga. Ven a mí que te voy a hacer descansar. Y por si fuera poco, hermano, en un momento le dieron vino y mirra al Señor. ¿Sabe lo que es el vino y la mirra? Es como una droga que te calma los dolores. Y Él no lo aceptó. Él dijo, no, voy a soportar todo. Todo. No esquivó nada. No le cortó un pedacito de la cruz para que pesara menos. Dijo, no quiero vino y mirra. No lo acepto. Es hasta el final. Es por vos. Es por la humanidad. Yo quiero dar cada gota de mi sangre. Yo quiero que se cumpla, Señor. Lo pactado, y quiero cumplir con ese propósito de ir a la cruz por la humanidad, Señor. Pero también yo quiero que aprendan a tomar la cruz y seguirme. Que mueran a sus deseos, y yo lo pude hacer. ¿Cuál maltratado ha sido el Señor? ¿Y cuánto nos cuesta a veces a nosotros? Cualquier cosita, hermano, cualquier cosita. Nos quejamos. Hoy está feo, no voy a la iglesia. Me enojé con aquel, me enojé con el otro. ¿Será que estás cargando la cruz? ¿Será que estás entendiendo lo que significa cargar una cruz? El compromiso, Manuel se comprometió con la humanidad. Él se comprometió con la humanidad. Tremendo. Como dice Juan 15, mi amigo, ¿qué mejor cosa hay de aquel que da la vida por su amigo? Y a vos no te voy a llamar ya siervo, sino amigo. Colega. ¿Estás dispuesto a ser un colega en esta hora? Está dispuesto. Dice que en un momento, en Marcos 15:33, en un momento dice que se oscureció todo, hermano. Se oscureció todo. ¿Cuántas veces se oscurece todo en tu vida? Y él gritaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces lo decimos nosotros también? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no te desampara, como decía el hermano. Ese proceso, el camino hacia la cruz, hermano. Cuanto más desamparado y cuanto más desamparada te sentís, es porque más cerca estás del Calvario. Estás cerquita. Quizás los clavos ya estás sintiendo ese dolor, hermano, los dolores que sentimos muchas veces, las frustraciones. Muchas veces vemos el alejamiento y muchas veces nos sentimos solos, hermano. Muchas veces parece que pasáramos por ese pasaje. Parece que se hace interminable esos pasajes. Parece que los días son interminables. Parece que el sufrimiento. Pero Él tenía una causa por la cual sufrir. Que cuando vos tomes tu cruz, no la tomes para que el día de mañana puedas decir, quiero tener dos o tres autos. Vos tenés que tomar esta cruz, hermano, y morir a vos mismo. No vengas con la idea de tomarla para que tu matrimonio sea excelente, porque van a venir problemas. Pero mientras vos la cargues, y no importa el peso, vas a estar en las mejores manos. El tema es cuando queremos tomar otras cruces que no son las de Él. Por eso a veces vemos las cadenitas colgando y es diferente a la verdadera cruz que cargó. A lo propio y la vergüenza que pasó muchas veces por cada uno de nosotros, hermano. Que el Señor en este día nos dé el consuelo. Y por sobre todo nos dio la esperanza de saber que vamos en el proceso. Que muchas de las soledades que tenemos que pasar y enfrentar, muchos de los problemas económicos, físicos, familiares, mientras sean por una causa como la de Él, hermano, no importa si estés a punto de que te crucifiquen, porque vas a resucitar. Hay promesa de resurrección, hay promesa de victoria, hay promesa Hay promesa para el que cree en el Señor. Vas a salir victorioso. Vas a salir victoriosa en el nombre de Jesús. Todavía un poco y no me veréis, y un poco y me veréis, como dijo Pablo. Porque yo predico a Cristo crucificado. Para ustedes es locura. Para los que se pierden es una locura. Porque no entendían los judíos cómo ese Dios murió en la cruz. ¿Cómo puede ser que crucificaron a Dios? Es imposible, Dios no lo puede crucificar. Predijo un Cristo crucificado. Hay otro pasaje, hermano, que dice: el que no, el que ponga a la madre o al padre o a los hermanos por encima de mí, no puede tampoco ser mi discípulo. Si querés tomar tu cruz, hermano, no tenés que odiar a tu familia. Pero él dice que él vino a dividir, pero no por maldad, sino por hacer el bien. Y muchas veces la causa de la división en muchos hogares es por la causa de Jesús. No viene a traer paz y no espada. Pero muchas veces son por los principios espirituales que tiene, que van en contra de la humanidad, de los pensamientos. Y cuando tú te plantas en contra de eso, comienzan a mirarte muchas veces mal. Comienzan a empezar a gestarse los juicios. Porque así como hubo un juicio en él, hay juicios en cada uno de nosotros, hermano. Se juntan para juzgarte, para criticarte. No se merece esto. No se merece lo otro. Vamos a crucificarlo, y te crucifican, hermano. Te crucifican alejándose muchas veces de ti, despreciándote, menospreciándote. Por eso tomar la cruz muchas veces pesa. Pero sabemos que un día vamos a estar junto con él. Que esos dolores él los soportó, pero un día resucitó. Y un día así vamos a estar nosotros, justamente con él, buscando alabarlo y darle la gloria por los siglos de los siglos. Yo no sé por el problema que tú estás pasando, por la soledad o por la tristeza que está pasando hoy, pero hay una promesa para tu vida. Cristo no solo murió por vos, no solo padeció todo lo que aquí hablamos y mucho más, porque habría muchísimo, pero muchísimo para hablar de esto. Que nos quedemos con esta reflexión, hermano, de lo que significa el compromiso y la decisión de tomar tu propia cruz. No es tomarla cuando tú quieras y no creer que no pesa nada. A veces las personas se creen que no pesa nada. Sí, yo estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por su causa? ¿Estás dispuesto y dispuesta a muchas veces padecer soledad por su causa? ¿Estás dispuesto a dejar muchas veces compromisos familiares o de trabajo por su causa? Eso también implica tomar la cruz. Pero qué victorioso que es tomar la cruz. Qué victoria más grande, hermano, que es tomar la cruz del Señor, sin importar los azotes, sin importar los agravios, sin importar, como decía el hermano hoy, lo que pueda estar pasando. Yo tengo que acostarme en paz, tengo que empezar a aprender a confiar y a delegar. Dios, te lo entregué, Señor, y no hablo más. ¿Cuándo se pone por práctica? Cuando no hablo más. ¿Cuándo pongo en práctica que confío? Cuando me congrego. ¿Cuándo pongo en práctica que me confío? Cuando soy el primero o la primera que estoy dispuesta a servirlo en el área que sea. Contá conmigo, porque yo ya estoy cargando la cruz. Pero a veces, si no la cargamos, hermanos, muchas veces no podemos. Pero cuanto más la cargás, más vas a soportar. Y cuanto menos crees cargarla, menos vas a soportar también. ¿Amén? Vamos a orar en esta tarde, hermano. Dale gracias al Señor. Si está pasando alguna dificultad, el Señor está en control de esa dificultad. No fue en vano ese sacrificio, hermano. Él murió por vos, por mí, y nos dejó un legado a seguir. Y nos dijo, como le dijo a sus discípulos, es necesario que estas cosas van a padecer, pero no le digas a nadie, no hagas un estruendo de esto. Vas a pasar por dificultades, pero es por mi causa. Y si es por mi causa, yo voy a estar en control de esa situación. Y no importa cuántas cosas y cuántas trabas te pongan en el camino, no importa cuántas veces te den vuelta la cara, no importa, hermano, no importa, hermana, no importa, hijo, no importa, hija, yo estoy caminando contigo. Tomá la cruz en este día, tomá la cruz en el nombre de Jesucristo. Tomá tu propia cruz y seguilo cada día. Y prepárate y disponete a tomarla mañana también. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora podamos venir delante de tu presencia. Señor, gracias por ese sacrificio hermoso. Gracias por cada, Señor, cosa que pasaste por mí, Señor. A veces ni siquiera nos imaginamos cuánto dolor sufriste, cuánto padeciste, Señor. ¿Cuánto soportaste? ¿Cuánta inhumanidad, Señor? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos azotes? Cuánta vergüenza, Señor, quisieron pasar, Señor. Y fue solo por mi causa. Fue solo por mi pecado, Señor. Padre, ayúdame, Señor, en este tiempo. Ayúdame, Señor, a tomar conciencia, Señor, de ese sacrificio. Ayúdame, Señor, a mirar, Señor, de una manera diferente, con más responsabilidad, Señor. Ayúdame, Señor, y quita toda inquietud, Señor, de mi mente, de mi corazón. Que cada día pueda, Señor, morir más a mis deseos. Que cada día pueda morir a mis sueños, Señor, a mis proyectos y darle vida a los tuyos, Señor. Dejarme moldear por ti, Señor, y entregarte todo en tus manos. Y también, Señor, tomar ese madero, cargarlo, Señor, y estar dispuesto a aceptar, Señor, el dolor, pero esta vez por tu causa. Si tú estás dispuesto y dispuesta a tomar la cruz, tomala. El Señor va a estar en control de cada situación. Él no te va a dejar solo, Él no te va a dejar sola, aún en las peores de tus dificultades. Como no dejó solo a ninguno de sus discípulos, cuando las tormentas los agobiaban, cuando parecía que se hundía, en sus manos se extendía, como quizás siempre ha extendido su mano sobre ti, pero parece interminable, parece inagotable muchas veces. Muchas veces parecemos desbordar, decir, llegué al límite, Señor, pero así está su mano. Yo lo hice primero por ti, hijo. Yo lo hice primero por ti, hija. Siga adelante. Siga adelante. Por un poco y no me veréis, pero por un poco y me vas a ver. Ya queda poco. Ya nos vamos a reunir en el lugar celestial. Estoy preparando tu morada. Estoy preparando. Tengo una piedra con tu nombre. Tengo una piedra con el nombre, un nuevo nombre para aquellos, para aquellas que decidieron tomar la cruz. No me estoy olvidando ni estoy pasando por alto esas dificultades que muchas veces pasan por mi causa, esas necesidades que muchas veces pasan por mi causa. Tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, dice el Señor. Y estaré todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta hora podamos adorarte, Señor. Podamos bendecirte, Señor. Y podamos, Señor, retomar nuevas fuerzas, Señor. Para que cada uno de nosotros, Señor, salga renovado de este lugar, sabiendo, Padre, que es muy diferente cuando sufrimos por tu causa, que cuando sufrimos por malas decisiones, que cuando sufrimos por los deseos de nuestras emociones, pero que es muy diferente cuando sabemos que tú eres quien provocó muchas veces estos desiertos, Señor, pero que siempre va a venir el agua, siempre va a venir el refrigerio cuando estemos sedientos, Señor. Vendremos y beberemos de tus aguas, Señor. Cuando pareciese, Señor, que la tierra se cierra y que el mar, Señor, nos va a tragar y que estamos atrapados, tú lo vas a abrir en medio de las peores dificultades, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú dispusiste dar tu vida en servicio por mí. ¿Cómo no yo hacer, Señor, en este día? O por lo menos reflexionar de tomar, Señor, esa cruz, Señor, que me pertenece. Si quiero agradarte, si quiero servirte, si quiero seguirte, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y mientras lo adoras, hermano, mientras lo adoras, hermana, reflexiona, reflexiona sobre esa cruz. Reflexiona si quieres tomarla en esta hora. Reflexiona si quieres seguir en pos de Él. Y reflexiona hasta cuándo estás dispuesto y dispuesta a negar esos deseos, a negarte a ti mismo, a ti misma, para que Él crezca en tu vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, suavemente va un varón. La cruz sobre su espalda, llevándole está. No puede caminar. No puede dar un paso ni caer sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se escucha solo un grito, levántate, maldito. No, no puede ser maldito. Señor, perdonaré sus faltas, no mire su actuación, que yo ten Señor.